Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, bienvenido a la semana 19 del Diplomado Emprender con Éxito, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Yo soy Rosita, y adivinen quién no puede faltar para acompañarnos hoy. Hola, yo soy Pablo. ¿Cómo estás, Rosita? Muy bien, Pablo. Emocionada porque hoy empezamos un nuevo módulo y el último del diplomado. No puedo creerlo. Ya vamos por el último módulo. Sí, Pablo. Ha pasado muy rápido el tiempo, pero nos hemos divertido mucho y sobre todo aprendimos juntos. Tienes razón. ¿Qué te parece si empezamos recordando lo que aprendimos el módulo pasado? Aprendiste a explicar conceptos relacionados con el empleo. Empleador, empleado, salario, empleo formal e informal, empleo digno y autoempleo. También identificaste las características del empleo formal según el Código de Trabajo. Aprendiste a analizar críticamente las ofertas de trabajo. Explicaste qué es la imagen personal y su importancia para conseguir un empleo o mantener el que ya tienes. Identificaste las características que contribuyen a una buena imagen personal. Realizaste un plan de mejora de tus competencias profesionales que te ayudarán con el empleo que te gusta. Y aprendiste a hacer tu propio currículum vitae. Aprendiste también a identificar los documentos que forman parte de un expediente laboral y aplicaste la estrategia ganar-ganar en la actividad laboral. ¡Uf! Sí que hemos aprendido muchísimo. Y estamos listos para continuar con lo nuevo de esta semana. ¡Sí! ¡Empecemos ya! Vamos con Luisa y la frase de la semana. Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. Un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas. Michael Herbert, autor estadounidense y fundador de una empresa de capacitación en habilidades empresariales. Esta es una historia de éxito. En el diplomado Emprender con Éxito. ¿Ya conoces a Rocío? Escuchemos su historia. Hola, soy Rocío de San Pedro San Marcos. Pasé muchos meses buscando trabajo. Estaba triste y frustrada porque aún no lo conseguía, a pesar de todos los esfuerzos que estaba haciendo. Entonces, decidí que era momento de generar mis propios ingresos. La idea surgió cuando observé que las amas de casa de mi pueblo salían siempre a comprar tortillas al mercado y esto les llevaba mucho tiempo. Pensé que sería bueno ahorrarles ese tiempo de alguna forma. En ese momento decidí entonces empezar una pequeña fábrica de tortillas con entrega a domicilio. Lo primero que hice antes de iniciar mi negocio fue averiguar qué empresas de harina de maíz podrían entregarme pequeñas máquinas para hacer tortillas a cambio de comprar su producto. También compartí mi idea con mis familiares y los convencí en ayudarme, prestándome dinero para poder comprar una motocicleta. El primer paso ya lo había dado. Me levantaba todos los días muy temprano y, con la ayuda de otra persona, hacía y empacaba las tortillas. Yo misma realizaba la entrega de los pedidos de tortillas en la motocicleta. Pero las cosas no salieron como esperaba. Yo estaba haciendo tortillas de harina de maíz y la mayoría de las clientas preferían las tortillas del mercado porque eran de masa. Decidí entonces producir tortillas con masa de maíz. Esto ayudó mucho y el negocio mejoró, pero no lo suficiente para que fuera rentable. Entonces pensé, ¿qué otros productos podría vender? ¿Qué otros clientes podría tener? Tomé la decisión de producir tortillas para restaurantes y además tacos preelaborados para clientes más grandes, como los supermercados. El problema es que cuando empecé a ver todos los requisitos para distribuir a estos negocios, me informaron que para eso debía contar con registros sanitarios. Pero, ¿sabes qué? Nada de esto fue una excusa u obstáculo para mí. Al contrario, busqué la ayuda de una organización local, la cual me asesoró y acompañó en todo el proceso para finalmente obtener los registros sanitarios. Después de mucho esfuerzo, fracasos como al inicio y dificultades, el no darme por vencida dio sus frutos y hoy mi empresa tiene más de 8 empleados. Además de tortillas, producimos tacos y productos congelados que tienen mucha aceptación en el mercado. ¡Qué historia tan chilera, Rocío! Eres un ejemplo a seguir. Sin duda, Rosita. A pesar de que al principio tuvo algunos obstáculos, Rocío nunca se dio por vencida. ¿Cuál crees que fue el secreto para no rendirse? La perseverancia y paciencia. Cuando inicias un negocio, debes saber que no todo será fácil, pero es cómo enfrentamos las dificultades lo que hará la diferencia. Tienes razón. Si Rocío se hubiera decepcionado y desesperado en la primera dificultad, no hubiera continuado y probablemente ahorita su empresa no existiría. Entonces, la clave está en ser paciente y enfrentar las dificultades con una actitud positiva y buscando soluciones. Rocío es una emprendedora exitosa. Rosita, es momento de conocer un poco más sobre el emprendimiento. En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías que el emprendimiento es la acción de establecer y mantener un negocio propio para generar ingresos? Las personas emprendedoras son diferentes a las demás. No buscan empleo, sino que tienen la visión de llevar a cabo sus propias ideas de negocio de una forma independiente. Los emprendedores identifican una oportunidad de negocio y actúan para ponerla en marcha, así como Rocío lo hizo. Luego, realizan y llevan a cabo actividades de producción y comercialización. Si logran que el negocio funcione, obtienen ingresos. Una persona emprendedora realiza mucho trabajo, sin embargo, no tiene un empleo como tal porque no trabaja para otra persona. Existen diferentes formas de emprendimiento. Veamos cuáles son. La primera de ellas es autoempleo. La persona emprendedora atiende el negocio o presta los servicios, es decir, no tiene empleados. Otra forma es una empresa con empleados, es decir, la persona emprendedora contrata empleados para que trabajen en su empresa. Y la otra es una empresa formada por una sociedad o grupo de emprendedores. Generalmente, en esta forma también se contratan empleados. Las personas emprendedoras cuentan con características diferentes. Una de ellas es que hacen lo que les gusta y se atreven a dar un paso que otras personas tienen miedo de dar o simplemente no lo dan. Otra característica es que son dueños de su tiempo y tienen la libertad de ser su propio jefe. Imagínate ser tu propio jefe, Pablo. Suena muy bien. Ser mi propia jefa y hacer lo que me gusta son las características que más me llamaron la atención. ¿Y a ti, Pablo? Atreverme a dar un paso que otros no dan es hacer realidad tus sueños o empezar a hacerlos, pero también que son dueños de su tiempo. Puedes hacer diferentes cosas. Definitivamente tiene muchas ventajas y beneficios ser emprendedor. Es importante enfatizar que no todos nacimos para ser emprendedores. ¿Y a ti, cuáles características de las personas emprendedoras te llaman más la atención? Si estás en el diplomado, realiza un ejercicio como este en la página 8 de tu módulo. Así como existen características generales de las personas emprendedoras, también existen las CEPs. Sí, escuchaste bien, CEPs, que significa Características Emprendedoras Personales, y son el conjunto de características y capacidades que debe tener una persona para ser emprendedora. Las CEPs se van desarrollando y perfeccionando a lo largo de la vida y de la experiencia en el mundo del emprendimiento. Pero, ¿cuáles son las principales CEPs? Excelente pregunta, Pablo. Para eso está con nosotros nuestros amigos Juan y Silvia, para contarnos cuáles son. ¡Bienvenidos! Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Gracias, Pablo y Rosita. Conozcamos entonces las principales características emprendedoras personales CEPs. A poner mucha atención, porque en otro segmento yo sé que las vamos a necesitar. La primera característica o capacidad es fijar metas. La persona debe tener una visión clara y específica a largo plazo, al igual que fijar objetivos realistas, alcanzables y medibles a corto, mediano o largo plazo. La segunda es buscar información. La persona debe ser eficaz buscando información sobre clientes, posibles proveedores y, por supuesto, debe investigar cómo fabricar un producto o proporcionar un servicio y, algo muy importante, no debe olvidar consultar a expertos. La tercera característica es planificar y controlar. Se debe dividir las grandes tareas en subtareas y establecer tiempos de entrega. También revisar sus planes para ver cómo van desarrollándose y reorganizarlos si es necesario. La cuarta característica es buscar oportunidades. Esta persona actúa para ampliar el negocio hacia nuevas áreas, productos o servicios. Aprovecha también oportunidades y no tiene miedo al fracaso. Quinta característica, correr riesgos calculados. Esta persona calcula riesgos y evalúa opciones. Al evaluarlos, asume y toma riesgos moderados. Realiza acciones para reducir riesgos y así controla los resultados. Sexta característica, exigir eficiencia y calidad. Una persona emprendedora se esfuerza por hacer las cosas mejor y verifica que el trabajo se termine y llene todos los requisitos establecidos. La séptima característica es perseverar. Algo muy importante, estas personas no se desaniman ante las dificultades o fracasos que puedan presentarse en el camino. Si encuentra obstáculos, cambia la estrategia para superarlos. La octava característica, cumplir la palabra dada. Una persona emprendedora entrega sus productos en el tiempo establecido y acordado con sus clientes y además con calidad. Si por alguna razón o motivos externos no se puede, le avisa a su cliente con tiempo. Valora la relación con sus clientes a largo plazo por encima de las ganancias a corto plazo. Novena característica, persuadir y crear redes de apoyo. Esto significa que la persona debe desarrollar y mantener una red de contactos de negocio. Además, tiene la capacidad de convencer a otros. Y la última, décima característica, autoconfianza e independencia. Una persona emprendedora confía en sus capacidades para terminar una tarea difícil. No tiene actitudes negativas como desconfianza, inseguridad, celos, oportunismo o, por ejemplo, no compartir sus conocimientos. Sabe trabajar en equipo y actúa siempre con valores éticos. Pablo, ¿conoces algún emprendedor exitoso? Sí, hay grandes figuras famosas del emprendimiento, Rosita, y son admirados por muchas personas. Mark Zuckerberg, por ejemplo. El creador de Facebook. Exacto, él es un programador y ahora fundador y empresario estadounidense. Para desarrollar lo que ahora conocemos como Facebook, Mark contó con el apoyo de sus compañeros de la Universidad de Harvard, el coordinador de ciencias de la computación y también de sus compañeros de habitación. ¡Qué chilero! Además, es muy joven. Así es, Rosita. Esto nos dice que la edad no influye al momento de emprender. También Steve Jobs, el fundador de Apple o Macintosh, la empresa de computadoras, reproductores de música y tantos aparatos electrónicos. Sí, quizás pienses que los logros de estas personas son el resultado de tener acceso a otras oportunidades, pero muy cerca de ti también hay personas que han salido adelante gracias a su espíritu emprendedor y una buena actitud. Hay personas guatemaltecas que con esfuerzo, perseverancia y disciplina han logrado establecer sus negocios y ser emprendedores exitosos. Vamos a escuchar el siguiente top de emprendedores guatemaltecos. Conociendo personas de éxito. Emprendedora número 1, Andrea Benavente. Ella es cofundadora de Inversiones Corgam S.A., la cual trabaja con artesanos guatemaltecos para vender productos en tiendas, pero también en línea. Conozcamos a nuestro emprendedor número 2, Juan Carlos Ruiz, creador y fundador de la aplicación Berto. Esta aplicación permite apoyar a diferentes fundaciones guatemaltecas. Funciona muy sencillo, pues el usuario solo debe seleccionar una fundación en el catálogo virtual, ver el anuncio y listo. La institución recibirá un porcentaje de dinero. Emprendedora número 3, Stephanie Dávila, fundadora y directora general de La Morena, una empresa de procesamiento de café con bajo nivel de agua para que sea más sostenible. Emprendedora número 4, Andrea Fion, fundadora de La Bendecida, una empresa de productos naturales trabajados con las abejas. Emprendedor número 5, Aaron Benfeld. Él es un fundador y director ejecutivo de Grong. Se dedican a reutilizar las botellas de vidrio recolectadas en la capital y las convierten en nuevos productos de cristal. Nuestra emprendedora número 6 es Perla Villagrán, fundadora de Flowerful. Es una empresa que prepara productos promocionales, invitaciones con flores suculentas orgánicas. Emprendedor número 7, Italo Rojas, fundador de una tienda de artesanías llamada Bonampak, que significa muros pintados. Diseña y fabrica joyería con materiales nacionales. Emprendedor número 8, Jacobo Aguilar, fundó FS Skate Shop. Es una venta de ropa, accesorios y patinetas inspirada en su pasión por el patinaje. Los siguientes son tres hermanos. Conozcamos a nuestros emprendedores número 9, Mauricio Abrego. Son los apellidos de tres hermanos que decidieron fundar el proyecto Angelis. Es una combinación de los tres nombres de ellos y la tienda es de manualidades. Y nuestra emprendedora número 10, Aura Marina Pérez, quien fundó el Fotobús. Ofrece paseos diferentes para los amantes de la fotografía y los que deseen conocer la cultura, tradiciones y paisajes de Guatemala. Rosita y los 10 emprendedores que mencionamos son solamente algunos. Hay muchos guatemaltecos que han decidido emprender y lo han logrado con éxito. Así es, Pablo. En cada comunidad hay gente que le ha hecho y tiene muy buenas historias que motivan a dar ese paso. Sí, más cuando sabes que son guatemaltecos, igual que nosotros. ¡Actívate y hazlo realidad! En el Diplomado de Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! Ahora te invitamos a pensar en una persona emprendedora que conozcas y analices sus características. Escribe el nombre de la persona y en qué consiste su negocio. ¿Recuerdas las características emprendedoras personales o CEPs? Te las repito para que puedas crear tu lista. Fijar metas, buscar información, planificar y controlar, buscar oportunidades, correr riesgos calculados, exigir eficiencia y calidad, perseverar y cumplir la palabra dada, persuadir y crear redes de apoyo, trabajar en equipo y con valores éticos. Entonces, marca las características que tiene la persona. ¿No tiene algunas? Para finalizar, piensa cuáles crees que son las dos claves de éxito de su negocio. ¿Te animas también a evaluar tus CEPs? Es muy fácil. Realiza una lista de las características o capacidades y marca con un cheque la que mejor refleje tu estado actual de cada característica. ¿Ya hiciste tu autoevaluación de las características, Rosita? Creo que debo hacerlo de nuevo, Pablo. ¿Y tú? Estoy empezando a hacer una lista y ver en cuáles estoy más débil. ¡Qué buena idea! Haré mi lista también. Así puedo mejorar mis debilidades. Sí, Rosita. Mientras empiezas a hacerla, escuchemos a José Soto, cantautor guatemalteco de 22 años, con el tema Madrid. Con esta canción, complacemos a todos los jóvenes del grupo del Diplomado de Huehuetenango que solicitaron la canción. ¡Saludos, amigos! Diplomado Emprender con Éxito. Mi gente caminando por las calles de Madrid. Tenías esa silueta y esos ojos que me llevaron a otro planeta. Después de haberte observado por un rato me di cuenta que definitivamente eras para mí. Mientras la que cruzabas, yo la mirada no te podía quitar. Fue pasando el tiempo, nena, y tú te diste cuenta que yo te estaba viendo. Pero eso no hizo ninguna diferencia, porque al acercarme tu sonrisa me llevó a otro planeta. No sé si fueron tus ojos, tu silueta, tu mirada, tu sonrisa, tu forma de caminar. No sé si fueron tus labios o cómo tu pelo se movía de aquí para allá. Solo sé que tú me enamoraste el instante en el que yo te vi, en el que yo te vi. Y solo dijo no sé qué hacer de mí. Cuando me enamoré en las calles de Madrid. Fue pasando el tiempo, nena, y tú te diste cuenta que yo te estaba viendo. Pero eso no hizo ninguna diferencia, porque al acercarme tu sonrisa me llevó a otro planeta. No sé si fueron tus ojos, tu silueta, tu mirada, tu sonrisa, tu forma ojo, tu pelo se movía de aquí para allá. Solo sé que tú me enamoraste en el instante en el que yo te vi, en el que yo te vi. Solo dijo no sé qué hacer en mí cuando me enamoré en las calles de Madrid. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la semana 19 de tu módulo 7, aprendiste a explicar qué es el emprendimiento. También reconociste las características emprendedoras personales, o CEPs. Evaluaste tus propias CEPs que te permitirán ver cuáles son tus debilidades y diseñar acciones para mejorar. ¿Sabes, Pablo? Estaba haciendo la lista de las características y la que primero llamó mi atención fue la de buscar información. ¿Por qué, Rosita? Porque puede ser un primer paso para emprender. Ser eficaz buscando información y consultar con personas que saben sobre el tema que te puede interesar para emprender, ya sea ofrecer un servicio o vender un producto. Lo que hizo Rocío. Exacto, como cuando Rocío habló con los proveedores de harina de maíz. ¡Qué chilero, Rosita! Es un buen inicio para emprender. Bueno, antes de buscar información, tenemos que tener en claro el tema o en qué queremos emprender. Así es, Rosita. ¿Qué tal si la próxima semana nos compartes en qué te gustaría emprender? ¿La próxima semana? ¿Ya se acabó el programa? Sí, Rosita. Llegamos al final del programa. Cada vez nos acercamos más al final del diplomado. Y recuerda que si estás en él, debes repasar todo lo que has aprendido. No olvides realizar los ejercicios que hay en tu módulo. Estos te ayudarán a reforzar cada tema que aprendiste en esta semana. Yo soy Rosita. Yo soy Pablo. Y no podemos terminar el programa sin escuchar la pregunta final que Juan tiene para ti. Hasta la próxima semana. Esto es la pregunta del día. ¿Qué tipo de emprendimiento te gustaría poner en marcha? Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito. Con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!